Judicial Víctor Ferrá, jefe de retén, Cancura. Bueno, el día de hoy a las 00:05 horas aproximadamente, por un comunicado radial, al personal de este destacamento concurrió al kilómetro 17 de la ruta CH215 a verificar un procedimiento de accidente de tránsito. Se trataba de un vehículo Kia, Kia Rio, ¿cierto?, que transitaba por dicha ruta y sorpresivamente se cruzó un animal, un caballar, impactando, ¿cierto?, al animal, el cual falleció también el animal en el lugar, quedando tres personas lesionadas producto del accidente. Los tres son mayores de edad, el conductor, y un menor de 15 años, con lesiones en el rostro. De lesiones en realidad son solteras. El vehículo se trasladaba, ¿cierto?, en dirección a Puyehue. Son residentes de esta zona en el sector de Los Negros. Los heridos, ¿cierto?, fueron trasladados al hospital, donde se le efectuó el alcoholemia también al conductor. No obstante, ¿cierto?, apreciación del personal, lo hacía normal estado de temperancia. Sí, en realidad no hemos tenido, yo en el sector acá de Cancura no se ha detectado algún tipo de procedimiento con animales, ¿cierto?, un accidente de tránsito, un involucro de animales en accidente de tránsito. Pero en la ruta CH215, tan como se aprecia, ¿cierto?, en los partes, tampoco se han ocurrido, no es normal en realidad que se aprecien los animales sueltos en la vía pública. Bueno, hasta hoy día de mañana no se tenía conocimiento del propietario debido a que donde ocurrió el accidente no hay domicilio cercano. No obstante, hace muy poco rato se recibió un llamado acá donde al parecer se personó el propietario del animal en el lugar de los hechos. De ser así, fue personal del retén Ramírez. De ser así, si la persona manifiesta ser propietario, se le cursará una infracción, ¿cierto?, por mantener animales sueltos en la vía pública y por la responsabilidad que puede afectar en el accidente.